no me deja ni comer. ¿Qué me dan cuando te veo? Dime cómo denegar que te amo y te venero. Eres tú mi realidad y mis sueños más secretos. Amor, te tiendo mi mano para que te olvides de él. Tú sabes bien que yo te amo. Lo he callado muy bien. Ahora sí comencemos. Aclarémoslo bien. Yo no tendré ni un centavo, pero soy más hombre que él. Yo te conozco de siempre, desde siempre te he adorado. Yo te conozco mejor que aquellos que hasta habían besado. Ay, amor, dime cómo debo ser para arrancarme este deseo que no me deja ni comer. Me dan cuando te veo. Dime cómo denegar que te amo y te venero. Eres tú mi realidad y mis sueños más secretos. Y se mueve y se mueve para arriba, y se mueve y se mueve para abajo. Está sonando Banda 2. Tú preguntas por él, que es casi como mi hermano. Cariño, no te irá bien. Abre los ojos temprano, antes que empiece a llover y la nostalgia te haga daño. Antes que yo me arrepiente y te maldiga suplicando. Ay, amor, dime cómo debo ser para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me dan cuando te veo. Dime cómo denegar que te amo y te venero. Eres tú mi realidad y mis sueños más secretos. Y se mueve y se mueve para arriba, y se mueve y se mueve para abajo. Está muriendo de pena y dolor porque no tiene tu amor.